En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 26 de octubre de 2022. Y como siempre, un día más, estamos encantados de saludarte en la radio, en la televisión, en la web, en la app o desde cualquier lugar o dispositivo desde el que nos veas o sintonices. Vamos ya con titulares. Con un Elche Club de Fútbol que vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar 8 días, esperemos que sean de oro, 8 días clave para la supervivencia, para la permanencia del Elche en Primera División. La primera final es este lunes a las 9 de la noche en el Martínez Valero frente al Getafe. La segunda el sábado en Zorrilla frente al Valladolid a las 4 y cuarto. Y la tercera el martes siguiente, el 8 de noviembre, contra el Girona, también en el Martínez Valero. 9 puntos absolutamente trascendentales para un equipo que con Almirón ha mejorado aspectos, aunque sigue sin ganar. Ahora repasaremos las ventajas y desventajas, los pros y los contras desde la llegada del técnico argentino al banquillo del Elche. Poquito tiempo, pero ya hay datos destacados. Para esa primera final frente al Getafe, Almirón ya sabe que no podrá contar con Fidel, Pastore y Fede Fernández. Los tres ya no los podrá utilizar el técnico hasta pasado el Mundial. Tan solo la opción de Fede Fernández tendría alguna mínima oportunidad para quizás el partido contra el Girona. Los tres tienen rotura fibrilar, lo más preocupante es lo de Fidel, porque es un jugador importante y vuelve a recaer de su lesión. Lautaro Blanco, jugador por el que el Elche ha pagado algo más de 2 millones de euros, de 23 años, se despide con el cariño de Rosario Central y el Elche le espera después de sus vacaciones. Se incorporará para primeros de diciembre para entrenar ya con el primer equipo y poder ser de la partida el 1 de enero cuando se le inscriba la ficha en el mercado invernal. Entonces se juntarán 3 centrales, aunque lo de Nico Fernández tiene más pinta de que puede acabar siendo extremo o interior. Hoy compararemos cómo estaba el Elche un miércoles más la temporada pasada y cómo estaban los números del descenso. Hay un ejemplo claro, el del Getafe, que a estas alturas tenía incluso un punto menos que el Elche, 3, y estaba a la misma distancia que los blanquiverdes, a 6 de la permanencia. Y acabó salvándose. Hay que agarrarse a ese clavo ardiendo. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas.

por su paternidad, el nacimiento de su hija, él y a su esposa, y por tanto, bueno, pues un alta que significa un delantero más, tiene a los cuatro delanteros, y las bajas, insisto, Fidel, que recayó de su lesión y se perderá bueno, pues los tres partidos importantísimos que ahora mismo tiene el Elche contra rivales directos. Tampoco estará Fede Fernández, que también tuvo una rotura muscular hace dos viernes y que va a llegar muy justo quizás al último partido, y Pastore, que también con una rotura muscular, pues por desgracia se contaba poco o nada con él y ahora mucho menos. Bueno, hay que contar con los que son, 25 futbolistas menos 3, pues tiene 22 de la primera plantilla, más John Chetaulla. Y ahí a tirar con todo y con el apoyo del jugador número 12, el 13, el 14 y hasta el 24.000 de toda la afición blanquiverde. Datos para ser optimistas desde la llegada controvertida del fichaje de Jorge Almirón, pero datos positivos. Vamos primero por los positivos. En este programa siempre somos positivos, o al menos lo intentamos, para ver si hay más datos positivos que negativos desde su llegada para ser, en este caso, optimistas. El más importante, desde la llegada de Almirón, tres partidos se han sumado dos puntos. Parece poco, pero desde luego es mejor estadística que la de Francisco. Sumó los mismos puntos dos, pero no en tres partidos, sino en ocho. De momento ahí, y eso que uno de los partidos fue el Real Madrid, Almirón tiene ese dato importante. A favor, este Elche ya compite. Podrá perder, podrá empatar y ojalá pueda ganar ya. Pero es cierto que en los partidos últimos, con Almirón, el día del Valencia se estuvo muy cerca de ganar, si no es por un error arbitral, se hubiera probablemente conseguido. Contra el Madrid se compitió hasta el minuto 70, hasta que llegó el 0-2 de Benzema. Y contra el Español, el Elche volvió a adelantarse en el marcador, lo ha hecho cuatro veces en los últimos cinco partidos, pero volvió a no poder ganar. Al menos reaccionó cuando peor parecía el partido y peor estaba el equipo para empatar, gracias a ese gol de Gonzalo Verdú. Es decir, es un Elche que compite, ya por lo menos da la sensación de que en cualquier partido, y más contra rivales de su liga, entre comillas, pues tiene ese potencial. Otro dato positivo, desde su llegada, y eso que tuvo apenas dos entrenamientos, hay un estilo definido. Gustará más o menos, a mí me gusta, pero asume demasiados riesgos. Ahora lo veremos en el aspecto negativo. Pero tiene un estilo. El futbolista sabe a lo que juega. Salir desde atrás, insisto, en muchos de los casos con a veces demasiado riesgo, pero quiere sacar la pelota jugada desde atrás, sin pelotazo. Otro dato positivo es que Almirón tiene un 11. Ahí hay 9 jugadores fijos. Si estuviera Fidel serían 10 fijos y apenas fluctúa uno o dos. Con Francisco en busca de su 11 ideal, sobre todo de su primera victoria, había demasiados cambios. Cada partido una media de 5 o 6 cambios y así era muy difícil el poder asentar a un equipo. Otro dato positivo, desde la llegada de Almirón, dos empates a domicilio. No se ha perdido, y eso que los dos partidos eran muy complicados. Valencia, Mestalla y Cornellà el Prat, Español. El Elche de Almirón tiene más gol, indiscutiblemente. Ha marcado 4 goles en 3 partidos. Y uno de ellos era el Madrid, donde no pudo marcar, quiero decir, por la dificultad del rival. Es decir, ha marcado 4 goles en 3 partidos. Con Francisco se marcaron los mismos goles, pero en el doble de partido, 8. Es decir, este es un equipo con más llegada. Hay jugadores como, por ejemplo, Pere Milla, que desde la llegada de Almirón han destapado el tarro de las esencias goleadoras. Ha marcado 3 goles en 2 partidos. Físicamente el nivel ya empieza a ser aceptable. Yo creo que ya lo fue desde el día de la institución de Francisco contra el Rayo Vallecano, donde el Elche yo creo que mereció el empate, pero aquel gol de Unai López en el minuto 95 asestó un durísimo golpe a la línea de flotación del equipo, de la afición y sobre todo de la cabeza de Francisco. Otro dato positivo, y este no se lo sumo al Mirón, pero lo es. Desde las protestas al colectivo arbitral, por parte de las peñas y de la afición, la suerte, entre comillas, ha mejorado con los arbitrajes. Y ahí están los datos, y yo no creo en las casualidades. El día de las protestas y tras enviar cartas al presidente del comité de árbitros, al de la Liga y al de la Federación, qué casualidad que al siguiente partido al Madrid le anulan 3 goles. Pero más allá de anularle 3 goles es que el VAR interviene 3 veces para beneficiar, entre comillas, al Elche. Pero es que luego, en el partido contra el Español a los 3 días, algo inverosímil. Le sacan roja a un jugador del Elche y el VAR interviene para que el árbitro se la quite. Algo está cambiando. Y esto también está en el haber, en el lado positivo. Pere Milla y Edgar Badía están en forma. Clave que el portero y el delantero goleador, que lo fue el año pasado, por encima de Lucas Boyé, estén en forma. Es fundamental que un equipo tenga a un gran portero y a un muy buen delantero en forma. Ahora mismo los tiene. Hasta Edgar Badía, que el otro día cometió, creo que el único fallo que le he visto, al despejar mal un balón, en la misma jugada evita la derrota del Elche con el paradón al cabezazo de Joselu. Evitó el 3-1 y llegó el empate. O sea que hasta un error lo convierte en un acierto y gracias a esa parada luego llegó el gol de Gonzalo Verdú. Y por último, y no menos importante, en lo positivo yo añadiría la implicación y el compromiso de la plantilla. Si Almirón no tiene el favor de la plantilla, poco va a hacer. Si el grupo, si el vestuario no está contagiado de optimismo, no tiene fe, no se llevan bien entre ellos, difícilmente esto no lo saca nadie adelante. Pero hasta aquí también hay brotes verdes. Lo hemos visto, lo vemos, lo poco que lo vemos en los entrenamientos que nos dejan entrar, poquitos y apenas 15 minutos, pero sobre todo lo vemos en los partidos. El otro día, cuando marca Pere Milla, todo el banquillo, los reservas, salen a aplaudir y van a abrazarse a Pere Milla. Ese es un dato inequívoco de que están todos a una. Y en estos momentos, para mí, es incluso más importante que todo lo demás. Estos son los datos positivos. En lo que yo creo que habría que agarrarse, seguramente vosotros, o muchos de vosotros, encontráis muchos más. Los hay, o seguramente los hay, pero yo he querido seleccionar los más importantes. Los negativos, es evidente, los hay y muchos, pero estoy hablando desde la llegada de Almirón. Desde la llegada de Almirón, que apenas son 3 partidos. 2 semanas mañana se cumplirán desde la llegada de Almirón. Si todo lo anterior era desde la llegada de Almirón, ahora todo lo que tiene que mejorar en el haber sería esto. El equipo sigue sin saber ganar. Y eso que se ha adelantado en 2 partidos con Almirón, en Valencia y en Cornellà el Prat y en Barcelona. El equipo sigue sin saber ganar. Fundamental, los graves errores defensivos que lo matan. Puedes llegar más a puerta, puedes tener más el balón, pero y aunque consigas que el rival, como el día del Español o el Valencia, no te someta, no te domine, si te llega 4 y te mete 2, va a ser muy difícil que puedas ganar un partido en Primera División. Los graves errores defensivos siguen lastrando el que llegue la primera victoria. Otro dato negativo, saberse colista. Esto ya no es problema de Almirón, pero lo incluyo. Las urgencias, la ansiedad, la necesidad atenazan y hacen tomar decisiones erróneas. Y lo vemos en un mal despeje, en la precipitación de dar un balón antes de lo que debería de darse o ponerla en un sitio que no debería ponerla. Eso es un lastre muy importante. El saber que eres colista y que necesitas mucho para ganar. Los rivales llegan menos, pero los goles siguen entrando. Los rivales saben de tu ansiedad. Los rivales saben que si te hacen daño, que si te meten un gol, va a costarte mucho volver a levantarte. Y eso, lógicamente, también pesa en el saco de, digamos, los datos pesimistas. Otro dato nada halagüeño, y aquí Jorge Almirón no tiene demasiada culpa, pero también empieza a ser responsable porque lleva 3 partidos. Dato muy importante. Los nuevos fichajes no rinden. Solo Carlos Clerc ha ido de menos a más. El resto, con Alex Collado, que empezó como un cohete, un fogonazo el día de la Almería, se ha apagado su luz hasta el punto de que, a pesar de que Almirón le gusta y mucho este jugador, tanto en Valencia como en Barcelona, lo puso de titular, lo tuvo que cambiar en el descanso. ¿Qué le pasa a este futbolista? La calidad y el talento la tiene, pero ¿y el resto? ¿Y el compromiso? ¿Y el dejarse la piel en los entrenamientos? Esa respuesta seguramente la tiene él y el propio Almirón. Paul Lirola, Roger Martí, Nico Fernández, Fede, Domingo Esquina. Nadie duda de la calidad de estos futbolistas. Lo han hecho bien la mayoría en sus clubes. ¿Por qué no aquí? Y al principio les valía la coartada de que todo el grupo estaba mal, de que todos físicamente, incluido ellos, venían sin una pretemporada en el primer equipo, pero venían con pretemporada en sus equipos. Ahora ya empiezan a verse futbolistas de la vieja guardia, los Edgar Badía, Pere Milla, Gonzalo Verdú, que empiezan a mejorar sus prestaciones. Ellos no lo hacen. Aquí Jorge Almirón tiene una gran responsabilidad en tratar de exprimir, que creo que queda mucho jugo en el limón de estos futbolistas. Otra de las cosas negativas, la lesión de Fidel. Es evidente que es un futbolista que te da otra cosa. Te da posesión, te da saber estar, los futbolistas, los compañeros lo buscan. El Elche se ha quedado sin su timón en la media punta. Otro punto negativo, para mí, no acaba de aparecer Lucas Boyé, jugador clave en este equipo, que te da mucho. Pero faltan sus goles, falta su quehacer en el área. E insisto, y te da mucho trabajo. Pero falta la brillantez de un futbolista al que no le pedimos 20 goles, pero es un futbolista claramente de 10 goles si le respetan las lesiones. La temporada pasada, perdiéndose 3 meses de competición, hizo 7 goles. ¿Que ya le conocen más y lo cubren más? Sí, pero si es ese gran futbolista que vale 15, 20 o 25 millones de euros, eso no vale, porque también todos conocen a Griezmann, todos conocen a Messi, y al final el que es bueno consigue llevar una trayectoria regular. Y creo que hace falta, lógicamente, otro paso al frente de todo el equipo, pero sobre todo los jugadores diferenciales. Y Lucas Boyé lo ha hecho. En el capítulo de goles encajados, ahí sí que sigue la rémora, tanto con Francisco como ahora con Jorge Almirón. Aquí no ha mejorado, como en, por ejemplo, desde la llegada de Almirón, que ya hace más de un gol por partido. Aquí no. Con Francisco en 8 partidos se encajaron 19 goles, más de 2 por partido, y con Almirón se han encajado 7 goles en 3 partidos, también más de 2 por partido. Ahí es donde tiene que meter la lupa, tiene que poner el microscopio Jorge Almirón, que el otro día ya lo intentó con 3 centrales y te meten 2 goles en el área pequeña, y yo creo que ahí es donde verdaderamente se tiene que empezar a cimentar la permanencia del equipo, empezar a defender mejor, más seguridad, ojalá dejar portería cero ya de una vez por todas, y sobre todo, y resumiendo, ganar el primer partido de Liga. Vais de escapada al Hotel 9 Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Box Mecánica Reyes, por el cambio de 4 neumáticos a partir de llanta 16, llévate con la marca Falken hasta 20 euros en combustible. Y eso no es todo en Box Mecánica Reyes. Por el cambio de 4 neumáticos marca Dunlop, a partir de llanta 16, llévate un chaleco reflectante y la luz de emergencia. Box Mecánica Reyes, nos encontrarás en calle Sabadell número 1, frente a Ciudad Deportiva. Este es el año del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center, Ramón Vicente Serrano 3. ¿Pensando dónde celebrar el Día de Todos los Santos? Restaurantes Águila Bar. Disfruta del menú que han preparado para Águila La Torre y Altavix y que podrás ver en sus redes sociales. Y si eres más de carta, Doctor Caro y Corazón de Jesús. El mejor picoteo, carnes y pescados, todo como a ti te gusta. El Día de Todos los Santos, celébralo en Águila Bar. Bares para vivirlos. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles, momento de comparativas para ir agarrándonos a un clavo ardiendo de lo que hicieron otros equipos que sirvió, en casos parecidos a los que está el Elche, para salvarse. Otros no les sirvió, por mucho que intentaron reaccionar. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo estaba el Elche a estas alturas el año pasado en la jornada 11? Vamos con la comparativa ofrecida por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Vamos a ir muy al grano. Paco, la diferencia se reduce en un punto respecto a la pasada jornada porque en la jornada 11 el Elche de Jorge Almirón empató el domingo en Cornellá y el Elche de Fran Escriba el curso pasado perdió en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, por lo que la distancia queda en 6 puntos menos. La pasada temporada a estas alturas el equipo ilicitano llevaba 10 puntos por los 4 que tiene ahora. Por otro lado, ya hemos completado las primeras 11 jornadas de liga y el Elche sigue sin ganar. Echando un vistazo a las últimas temporadas en primera, recientemente hemos tenido varios equipos a los que les ha costado más de 11 partidos sumar el primer triunfo del campeonato y los precedentes para el Elche no son halagüeños, aunque hay margen para revertir la situación. Por ejemplo, en el curso 14-15 el Córdoba no ganó en las primeras 11 jornadas. Su primera victoria llegó en la jornada 14. Acabó descendiendo. En la temporada 16-17 el Granada no saboreó la victoria hasta la jornada 14. Descendió. En la temporada 20-21 la Sociedad Deportiva Huesca no ganó hasta la jornada 13. Descendió en el último partido y el Elche salvó la categoría. No sigas que me deprimo. Y la campaña pasada, Paco, tenemos dos precedentes, la cara y la cruz. La cruz fue para el Levante, que descendió después de lograr el primer triunfo en la jornada número 20. Está claro que hay siempre una excepción y en este caso es el Getafe, que el curso pasado no ganó hasta la jornada 12, precisamente la que se disputa el próximo lunes. El equipo madrileño sí salvó la categoría y es el único que lo ha conseguido en los últimos años. Y ese Getafe estaba incluso peor, como has comentado tú, peor que el Elche, pues tenía a estas alturas 3 puntos. Estaba a 6 de la salvación también como el Elche en la actualidad. Por tanto, casi todos los precedentes recientes a estas alturas, los que no habían ganado, terminaron descendiendo, excepto el próximo rival del Elche, el Getafe, que a estas alturas estaba con un punto menos, pero a la misma distancia que el Elche de la salvación. Y al Getafe es al que hay que ganarle para quedarse a 3 puntos de la permanencia la próxima jornada, porque hay muchos enfrentamientos directos. Incluso al Elche le valdría, si perdiese el Cádiz contra el Atlético de Madrid y el Elche gana el Getafe, hasta para abandonar el farolillo rojo por diferencia de goles. Pues gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Con Ciclo Sansano hemos repasado la comparativa de un Elche Club de Fútbol que el próximo lunes se la juega frente al Getafe. Para ese partido, Lautaro Blanco no estará. El nuevo lateral franjiverde cierra su etapa en Argentina y afronta ahora su primera aventura en Europa. Tras un periodo de vacaciones, se pondrá las órdenes de Almirón para debutar en enero. Llegará pues para finales del mes de noviembre aproximadamente y ya meter la cabeza en disciplina de grupo. Una pausita y continuamos. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. I see trees of green. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 31 de octubre, liquidación de 3.000 productos con hasta el 70% de descuento. En toda nuestra exposición encontrarás cientos de artículos con descuentos de hasta el 70%. ¡La locura! Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Es miércoles, continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar de la Liga de Fútbol 7, Aprofut 7, de la Liga F7 Elche y también Vega Baja, porque ya está con nosotros Carlos Cerda, organizador y alma mater en los últimos años de esta liga. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes, Paco. Porque estáis ya en plena vorágine, en la Liga de Elche ya vais a por la tercera jornada. Ya vamos a por la tercera jornada. ¿Y en la de la Vega Baja? Acabamos de empezar. Ah, ya se ha empezado, ¿no? Ya se ha empezado. Y bueno, pues hoy, pues si te apetece, pues damos clasificaciones. Venga. Que escuchen los patrocinadores sus nombres. Perfecto. Voy a ir rápido porque son muchísimos equipos, ¿vale? Empezamos con la Vega Baja, si os parece. Bueno, Perseo Bacanal, Los Trying, Dream Homes Spain, Heaven's Door Guardamar, Descanso Perfecto, Pizzería Palermo y Brazucas son los 7 equipos que han ganado. Todos han sido victorias, derrotas en esta primera jornada en la Liga de la Vega Baja. Por cuanto que Inter Orihuela, Zeus, Templarios, Tiquitaqui Marrulleros, Futboleros, Novandis Torrevieja e ITB Basa, pues han dado con el diente en hueso. Vale, vale, han perdido, vamos. Han perdido. Clasificación en quinta división B, vamos a empezar de abajo arriba. Estas son las de Elche. Estas ya, hablamos de Elche, aquí ya vienen los 102 equipos. 102 equipos. 102. Casi nada. Licoretas, Elite United, Aseguran Seguros, Olympique Elche, Restaurante Dos Ruedas y Fútbol Club Barceló están en la zona alta de la tabla, mientras que, en la zona que después se harán los grupos de quinta y sexta, mientras que Nuevo Lizardi, La Galia, 1 de Mayo, Ferretería Faima, Moreno, Sinterdelx e Iliser están por la parte baja. En quinta división A tenemos a Tecnividio, Rebolledo, Vozca Juniors, Vapor Ilice, Carpintería Camacho, Café Avenida 54, Miami Street y Neumáticos y Míticos, perdón, Fútbol Club por la parte alta, mientras que Salinetes, Cerramientos Candela, Giovanni Fútbol Club, Inter Elche City Club de Fútbol Interdrink y Contigo Elche por la parte baja. Cuarta división, zona noble para Reformas MS, El Arco y Formigó, zona media para Los Chichos, Bar Reynolds, United Goals, The Tigers, Wawa Football Club, Dátil Dor, Smoke Gang, Tejiplast, LCP All Stars y por la zona baja, Biodream, Coca Juniors y Nazuma Seven. En tercera división tenemos la zona noble con Gualapingala, Sudamérica, Inmo Playa Flamenca y Rapid Tortuga. La zona media para Ilice Spartan, Ayuken, Sporting de Pertusa, Mesitas, Alberdrulo, Teteo F7, City Licitano, Ilice Panzers e Ilicitano Cantueso Club de Fútbol, mientras que la zona baja la ocupan el Jesu Team, el Cid Gastrobar y Rómbola. Segunda división, zona noble para RDTI, Real Sociedad y Restaurante Bretones. Zona media de la tabla, Vulcanizados Zapilaolla, Club Atlético Dama, Crystal Palace, Macadamia, Café Gil y Ferrer 7 Element. TSA Nueva Mandarina, Parque de Bolas Pequeños y Grandes Bichitos, La Masía, Jam Lions y Los Brechas, mientras que por abajo, Hauk, Macao y Plagas Galán cierran la clasificación. Nos vamos ya a Primera División, donde Juiter Construcciones, Parque Andalucía y Toscar Pelotas ocupan las tres primeras posiciones. Sondeos Garbot, Servicasa, Elche, Pitch Barber Shop, Ortega y Barbers, Mateo Agricultura Tradicional, Cosméticos 24 Horas, Inmobiliaria Victoria, Inmobiliaria Ibáñez, Aston Birra y Pintón Pirobún. Bueno, Leading Business Marketing ocupan la zona media y Sol de América, Real Martí y Masfon ocupando la zona baja de la clasificación. Y por último, la Superliga con Style Car, Villa Pepe, San José de Calasanz y My Home Design arriba. Peluquería Pepe Donoso y Lice 21 Games, Bacanal, Avanti Representations, Sol de América, All Stars, Gender, Zeta Fever, Sonia Cassis Hair, Berbería Kevin Fuentes, Class Service a mitad de tabla y cerrando Gladietos Club de Fútbol, Nisi Fútbol Club y Toti Club de Fútbol. Lo has practicado, ¿no? Ahí estaba antes, eso. Antes de venir lo has practicado, ¿no? Porque 115 equipos, que no son precisamente fáciles algunos de mencionar. Bueno. Habrá estado toda la noche practicando, ¿eh? Hemos dicho, venga, vamos a darle vidilla a esos muy patrocinadores bien, que cuando, claro, al que final sí. Os mueven a todos. Sí, señor. Ayudan, ¿eh? Ayudan mucho para... Sí. Para poder inscribirte muchas veces, para pagar los arbitrajes, en fin, para poder hacer el deporte que te gusta. Hablando con mayúsculas, todas estas empresas que con su pequeñito grano de arena hacen que esto sea algo enorme, pues estamos muy contentos, pues, y de vez en cuando pues nombrarles pues siempre es un orgullo para ellos, para los equipos y por supuesto para mí. ¿Algo destacable en esta última jornada que se ha disputado o de la que viene? El buen ambiente. El buen ambiente que se está generando, las gradas llenas. De lo que viene, bueno, pues vamos a jugar el fin de semana. También tenemos liga, no podemos parar. Hemos empezado pues, un poco tarde y vamos a adelantar jornadas todo lo que se pueda. Y aprovechando este fin de semana, que algunos supongo que se lo cogerá como puente. Está ahí el martes festivo, sí. Festivo. Vamos a, no obstante, pues vamos a intentar sacar la jornada adelante. Creo que con el beneplácito de los equipos, pues vamos a tirar para adelante y a seguir así, en este plan. ¿Habrá alguna semana? Cuando dices de adelantar, ¿es que habrá alguna semana entre, alguna jornada entre semana? O... No, me refiero a que pues seguramente haya más fines de semana en los que se supone que hay puente y quizá tengamos que decir, señores, necesitamos jugar. Ajá. Porque finalmente el calendario, además, bueno, está siendo benévolo, dado que en Navidades creo que solamente hay dos semanas realmente que nos cogemos de vacaciones. Y nos va a permitir pues tirar más jornadas hacia adelante. Recordemos que tenemos un calendario pues, bastante apretado, porque luego tenemos la Copa en la que vamos a meter también los equipos de la Vega Baja y eso suma jornadas. Pues está en plena ebullición, en marcha ese campeonato que se está disputando en las instalaciones del Club Deportivo Faller, bueno. Cada fin de semana. Sí. Y que, bueno, pues está funcionando realmente bien, donde, bueno, pues lo más importante es hacer deporte, pasar un buen rato y disfrutar. En este recordar caso. Que seguimos insistiendo en solicitar instalaciones municipales, a la poca, a ver si también podemos disfrutar de ellas, lógicamente. Es para los licitanos y, bueno, en ello estamos, se va a intentar. Perfecto. Pues nada, Carlos, nos oímos el próximo miércoles. Sí, señor. Muchas gracias. Que te puede venir al Club Deportivo Escuas, ¿eh? Que no hace falta que te traigan mochila ni nada, porque en el vestuario Ready to Work todo lo que necesitas lo tienes allí, toallas, productos de higiene personal, y en tu taquilla tienes la ropa, los deportivos, te puedes ir con lo puesto, con lo que me voy yo todos los días. Pues espectacular. Así que nos vamos al Club Deportivo Escuas, una pasada. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más, que paséis una feliz tarde. Mañana os esperamos aquí en el Chempunta a la 1:20. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.